¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? Será mi amor. Ya está llegando otra vez nuestro verano. Nuestro verano de amor lleno de sol. Y yo me siento feliz porque este año, si estoy contigo, tendré fuego otra vez. Todo el ambiente será lleno de dicha. El sol, la playa y el mar serán también. Y muy juntitos los dos ya cantaremos esa canción de amor, de amor. Yo te daré. ¿Qué será, qué será? Yo te daré. ¿Qué será, qué será? Yo te daré. ¿Qué será, qué será? Será mi amor. Yo te daré. ¿Qué será, qué será? Y yo te daré. ¿Qué será, qué será? Y yo te daré. ¿Qué será, qué será? Será mi amor. ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? Será mi amor. Ya está llegando otra vez nuestro verano. Nuestro verano de amor lleno de sol. Y yo me siento feliz porque este año, si estoy contigo, tendré fuego otra vez. Todo el ambiente será lleno de dicha. El sol, la playa y el mar serán también. Y muy juntitos los dos ya cantaremos esa canción de amor, de amor. Yo te daré. ¿Qué será, qué será? Y yo te daré. ¿Qué será, qué será? Y yo te daré. ¿Qué será, qué será? Será mi amor. Yo te daré. ¿Qué será, qué será? Y yo te daré. ¿Qué será, qué será? Y yo te daré. ¿Qué será, qué será? Será.